Hola Sofía, Anto, buen día, ¿cómo andan todos por ahí? Todo en orden, no nos podemos quejar, torta asada, mate y no sé, ¿vos tenés estampita de San Cayetano? No, yo no soy creyente. Lo que pasa es que yo estaba escuchándolas apenas arrancó el programa, que hablabas vos, Sofi, sobre todo de que, bueno, vos no sos creyente, pero tenías tu estampita de San Cayetano y demás. Yo tengo una relación medianamente similar con la Virgen de San Nicolás, porque mi abuela era muy creyente de la Virgen de San Nicolás y, bueno, siempre le prendí una velita y nos quedó pendiente la peregrinación, que yo, más allá de no ser creyente, la iba a acompañar y siempre le pedía que le prenda una vela cuando tenía que rendir o alguna cuestión de eso. Entonces tengo esa relación con la Virgen, pero bueno, uno tiene personalmente cierta relación con la religión y con los santos y las vírgenes y demás, y bueno, San Cayetano es muy significativo, así que bueno, un saludo para todos los fieles. Así es. Pero bueno, ¿y a quién le pedirán los líderes de Estados Unidos y de China? ¿Tendrán algún santo? Bueno, y mira, yo ahora, que la religión juega un papel importante en la política internacional, en la política de los países, eso no es algo nuevo, pero sí que acá hay intereses muchísimo más materiales y bastante más palpables que se pueden ver. Y que no juegan tanto en términos culturales, sino que tienen que ver más con otras cosas, como por ejemplo cuestiones militares, cuestiones tecnológicas, y hasta incluso cuestiones que podrían llegar a darnos lugar a una nueva Guerra Fría en una edición siglo XXI. Pero bueno, vamos por partes, porque lo que quiero ir con esto es decir lo siguiente. Yo creo que estamos en uno de esos momentos que a largo plazo se van a estudiar como las circunstancias que cambiaron el sistema internacional, porque se está viendo una transformación muy rápida de las relaciones entre los países. Las cosas están sucediendo muy rápido. Yo no sé si es porque la pandemia hizo que se aceleren ciertas tendencias. Están pasando cosas inéditas que hacía muchísimos años que no sucedían, y de esto te puedo dar un millón de ejemplos. La Unión Europea cerró un acuerdo multimillonario, hay movimientos políticos en absolutamente todos los continentes, y la relación entre Estados Unidos y China se está deteriorando con una velocidad inusitada que no se había dado en muchísimas décadas, esa agresividad que hay entre las dos potencias. La semana pasada hubo una crisis que yo la bauticé, obviamente, muy, muy humildemente, como la crisis de los consulados. Hubo un cierre del consulado chino en Houston. Ustedes saben que los consulados son misiones diplomáticas que tienen los países, que no son las más importantes como la embajada, sino que los consulados están en otras ciudades que no son las capitales. Ajá. Bueno, la de Houston era la primera representación diplomática de China en Estados Unidos y Estados Unidos decidió cerrarlo, le pidió a China que lo cierre porque decían que había actividades de espionaje, que había actividades que tenían que ver con el robo de propiedad intelectual para la vacuna y demás. La vacuna también es otro asterisco donde Estas dos naciones están en una competencia feroz. Bueno, lo cierto es que cierra China su consulado en la ciudad de Houston y responde de la misma manera con el cierre del consulado estadounidense en Chengdu, que es una ciudad en el centro de China, que bueno, tiene más o menos igual importancia que la de Houston, y donde China acusó a Estados Unidos de ingerir en los asuntos internos. Entonces cierran esos dos consulados. A los dos días, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dio un discurso en la biblioteca Nixon, un lugar bastante simbólico porque Nixon fue el que rearmó las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos después de la revolución del 49 de Mao Zedong. China rompe relaciones con Estados Unidos y el que hace, digamos, esa política de relacionamiento, digamos, renovado fue Nixon. Mike Pompeo se paró en la biblioteca de Richard Nixon y dio un discurso con unos niveles de agresividad contra China que fueron inusitados. Y esto da un poco la pauta de que la comunidad de inteligencia y de seguridad de los Estados Unidos, que tiene que ver con los cuadros de la CIA, con los cuadros que trabajan en el Pentágono y en el Departamento de Defensa, tienen una visión clara de agresividad y de amenaza contra China. Es decir, hay una cuestión que sobrepasa a la figura del presidente Donald Trump, que si bien él encabeza esta avanzada de Estados Unidos contra China, hay todo un consenso en la política estadounidense que tiene que ver con catalogar a China como una amenaza. Uh-huh. Mike Pompeo dijo ese día, China es una amenaza a la libertad y a nuestra forma de vida. Dijo que el mundo libre debe triunfar sobre esta nueva tiranía, como llamando también a las democracias a luchar contra la tiranía del régimen comunista de Pekín. Ajá. Dijo que las políticas de las naciones libres resucitaron a China y ellos mordieron la mano que los alimentó, haciendo una referencia a que China, en los 90, desde los 70, pero profundiza el proceso en los 90, hace una reconversión a este capitalismo de mercado y tiene un modelo capitalista en términos de que se convirtió en una economía de mercado. Y desde Estados Unidos creyeron que esa conversión de la economía china iba a dar lugar a la democracia, cosa que no sucedió. Entonces, Mike Pompeo hace este discurso, que yo, la verdad que si les interesa, yo lo recomiendo que lo busquen y lo escuchen, dura uh-huh. más o menos unos 20 minutos, porque habla con un lenguaje que es propio del siglo XX, porque habla de, no habla mucho de China, sino que habla del Partido Comunista Chino. Claro. Hace varios puntos de comparación con la Unión Soviética. Entonces, hay una vuelta, un retorno al discurso de la Guerra Fría. Tal cual, a esas lógicas de hegemonías y de este lado y del otro lado, también como instando Exacto. a las diferentes naciones a que se ubiquen y que no haya neutralidades, a ver de qué lado Exacto. van a estar. Y de llamamiento a las democracias, porque Pompeo habla mucho, en muchos pasajes de ese discurso, habla de las naciones libres y del mundo libre. El mundo libre es básicamente las democracias capitalistas frente a lo que era la amenaza comunista soviética, uh-huh. hoy vuelve a reeditar ese enfrentamiento, pero con el Partido Comunista Chino. En un momento dice, el gobierno chino es marxista-leninista y el secretario general Xi, por Xi Jinping, el presidente de China, uh-huh. es un creyente de esta ideología totalitaria. O sea, ya ni siquiera lo nombra como presidente, sino que lo nombra como secretario general. Son cuestiones, digamos, del lenguaje, discursivas, que denotan, digamos, un cierto retorno de la simbología de la Guerra Fría, del discurso de la Guerra Fría, de la narrativa, ¿no?, de la Guerra Fría. Entonces, esto arroja muchos puntos para analizar. Primero, que China está integrada a la economía capitalista. La Unión Soviética no lo estaba, sino que era parte de un sistema económico internacional distinto, donde tenía su propio bloque comunista. Entonces, no había puntos de contacto múltiples entre la economía soviética y estadounidense, como sí los hay entre China y Estados Unidos. Lo que uno escucha decir del presidente Trump, del presidente de los Estados Unidos, en estas últimas semanas, es que lo que dice es, bueno, básicamente Estados Unidos se tiene que desacoplar de la economía china, algo que yo por mi parte veo imposible o posible, pero de acá a 40 años, porque uh-huh. la economía china y la economía estadounidense están inmersas en un sistema, en un mismo sistema, y si uno ve los volúmenes de comercio que tienen entre los dos países, es algo que es muy difícil de desmantelar, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que no va a ser, digamos, como para ya ir pasando a la pregunta o la respuesta a la pregunta si se viene una nueva Guerra Fría, uh-huh. yo creo que no se va a dar de la misma manera que el siglo XX, pero sí se va a dar con determinadas características del siglo XXI. Esta semana se conoció que Trump va a prohibir a la aplicación TikTok en Estados Unidos. Uh-huh. Esto habla también un poco de toda esta cuestión tecnológica que tiene que ver con las empresas de las llamadas Big Tech y la construcción de las redes 5G y toda esa disputa tecnológica que no fue parte de la Guerra Fría, al menos en estos claro, términos de redes sociales, uh-huh. de aplicaciones, pero que sí se va a dar en esta etapa. Y pensemos que Estados Unidos ahora dice, bueno, o compramos TikTok para que los estadounidenses la sigan utilizando, pero desarrollada por empresas estadounidenses, o la prohibimos. Entonces, ahora se va dando todo ese conflicto que tiene que ver con, características propias del siglo XXI. Y en este sentido, cuando también en ese momento había una carrera por llegar, por ejemplo, al espacio, claro. ahora la carrera es por llegar a la vacuna. Uh-huh. Exacto. Y acá yo quería hacer un paréntesis y poner un ejemplo de lo que, en mi opinión, es una buena política exterior de un país como la República Argentina. Y acá voy a pararme en dos ejemplos de dos acontecimientos que tuvieron lugar la semana pasada y la anterior. La anterior semana el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, de China, hizo una videoconferencia con 12 cancilleres latinoamericanos. Entre ellos estaba el canciller de la República Argentina, Felipe Solá. En esta conferencia, el ministro chino dijo que la vacuna desarrollada por China, que está siendo desarrollada por el ejército de China, el Instituto Militar Chino y, bueno, un laboratorio que obviamente responde a los intereses del gobierno de China. La vacuna que se desarrolla en China, dijo el ministro, será un bien público de acceso universal y que China va a destinar un préstamo de 1.000 millones de dólares para apoyar el acceso de las naciones latinoamericanas a la vacuna. Es decir, Felipe Solá estaba reunido con 12 cancilleres más de América Latina y con el canciller chino estableciendo un acuerdo para que una eventual vacuna china venga a América Latina y nosotros podamos tener ese crédito para poder comprarla. Al mismo tiempo, la misma semana, Alberto Fernández recibía en Olivos al gerente general de la compañía farmacéutica Pfizer y al director científico de la Fundación Infant, Fernando Pollack, y le informaron que Argentina era seleccionada para llevar adelante una de las fases de la prueba de una posible vacuna contra el coronavirus. Pfizer, este laboratorio que estaba cerrando ese acuerdo con el presidente, está desarrollando una de las vacunas que está en carrera y es la que apoya a Donald Trump. De hecho, el presidente de Estados Unidos cerró un acuerdo con este laboratorio de 2.000 millones de dólares para comprar 100 millones de dosis cuando esté lista. Es decir, que con el acuerdo que firma Alberto con Pfizer para que esta vacuna sea aprobada acá en el país, habla también de que Argentina busca un entendimiento con la empresa que desarrolla la vacuna apoyada por Estados Unidos. Entonces, a lo que voy es, esto significa que por un lado, en cuanto a la cuestión de la vacuna contra el coronavirus, Argentina está hablando con China, pero también está hablando con Estados Unidos. Claro. Es como, como decíamos hace algunas semanas cuando vos nos comentabas esta historia de la cantidad de plata que se destinó desde China y desde Estados Unidos a otras naciones latinoamericanas. Y no me acuerdo si era Haití que recibía de los dos y dijo, bueno, yo por las dudas estoy bien con los dos y vamos viendo quién nos favorece más. Exacto, porque en estos momentos, Sofi, Anto, que se avizora un conflicto o una lucha, una disputa hegemónica, vamos a ponerle el nombre que más cuadre, pero las naciones periféricas del tercer mundo, como la nuestra, tienen que moverse en un margen muchísimo más acotado de maniobra. Una cosa es, hace 10 años, cuando vos tenías una región latinoamericana que tenía profundos esquemas de concertación política, donde había un entendimiento entre casi todos los países de América del Sur de tener por lo menos un foro de discusión en el cual saber cómo moverse, identificar los problemas e ir digamos, en la lucha conjunta contra esos problemas. Hubo un intento de separación de 4 departamentos en Bolivia, se reunieron los presidentes de UNASUR y dijeron, muchachos, por acá no, vamos a apoyar al gobierno de Evo Morales. Hubo casi un conflicto entre Colombia y Ecuador por el bombardeo del gobierno colombiano a territorio ecuatoriano para contra campamentos de la FARC, y otra vez la UNASUR ahí, digamos, intervino y puso fin a ese conflicto. Hoy no tenemos esos esquemas. Hoy tenemos países que se mueven más individualmente que colectivamente. Hoy CELAC, UNASUR no existen. Existen, pero están paralizadas, claro. Sobre todo la CELAC, UNASUR sí, yo la verdad que lamentablemente la veo herida de muerte la UNASUR. Pero lo que voy es que frente a un conflicto como el que se avizora, los países se tienen que mover muy inteligentemente porque los márgenes de maniobra, y más cuando está tan fragmentado nuestro continente, se achican muchísimo. Entonces hay que tener ojo con tener políticas exteriores sumamente ideologizadas. Por ejemplo, miren lo que pasa con Brasil. Hoy Brasil tenemos a Bolsonaro arrodillado totalmente a la política exterior estadounidense, y si el conflicto, digamos, se agrava, ¿qué va a pasar con China? ¿Qué va a pasar con los volúmenes de comercio entre China y Brasil? China es el primer socio comercial de Brasil. Claro. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Entonces, hay que moverse con mucha inteligencia. Yo creo que esto que sucedió la semana pasada con el tema de la vacuna es un poco un ejemplo de lo que Argentina tiene que hacer frente a un escenario que se avizora conflictivo y difícil para un país como el nuestro. Tal cual. Bueno, son muchas aristas y muchas cuestiones, porque aparte, sobre todo, entendiendo que la Guerra Fría la estudiamos siendo pequeños en la escuela, ni siquiera los que estamos acá en la mesa y hablando con vos, ni siquiera fuimos partícipes. No lo vivimos. Claro, tal cual. Y pensar en un nuevo terreno de disputa y que, bueno, como hace años se peleaba por la llegada a la luna, ahora es la vacuna. En ese sentido, Santi, y quizás sacándote un poco del panorama China-Estados Unidos, ¿qué pasó con lo de Rusia? Lo que nos puedas tirar, hay una punta, porque es también puede entenderse también como alguien que va por ahí por el costado, pero que puede entrar en esta disputa hegemónica, ¿o no lo ves de esa manera? ¿Con respecto a la vacuna o a nivel general? Claro, porque digamos, si estamos pensando que el objetivo de esta disputa es la vacuna, bueno, sí. Si Rusia ya se adelantó a eso, ¿significa algo para China y Estados Unidos o no? Lo que dice Rusia es que la vacuna ya está lista y la van a empezar a aplicar en octubre. Uh-huh. Eso es lo que dice el gobierno de Rusia, que no es un gobierno que goce de muchísima credibilidad, sobre todo en Occidente. Que Rusia es un jugador fundamental en el sistema internacional, eso está clarísimo. Que Putin se refriega las manos cuando ve a Trump poniendo a China como su enemigo, es también cierto. La realidad es que Rusia tiene, obviamente, una capacidad científica e industrial para poder producir esta vacuna, pero la realidad es que en este poco tiempo es muy difícil decir si esa vacuna va a ser exitosa o no. Yo no entiendo mucho de vacunas, pero por lo poco que pude leer en este tiempo, las vacunas llevan un gran tiempo de prueba, de pasar de fase y efectivamente de lanzarse como un antídoto seguro, sin secuelas, sin efectos colaterales. Son procesos que tardan años. Que Rusia esté diciendo que justamente tiene una vacuna lista y que en octubre va a empezar a vacunar a su gente, es una señal de que se está moviendo en ese sentido, y es probable que Rusia saque la vacuna primero antes que Estados Unidos y que China. Que es un jugador está clarísimo. Ahora, lo que yo te quería decir con respecto a lo que decíamos primero en la columna, es que Estados Unidos ya identificó a su enemigo. Claro. No es Rusia, y es China. Y justamente, si Estados Unidos identifica a China como su principal enemigo en la disputa hegemónica, es muy difícil que también intente pelearse con Rusia, porque sería un poco suicida de su parte abrir dos frentes contra los dos gigantes asiáticos, Rusia y China. Por otro lado, una cosa que yo quisiera aclarar, porque también hubo bastante confusión en cuanto a eso, que se dijo esta semana que Rusia iba a enviar un cargamento de un medicamento aquí a Argentina y a otros países de América Latina, porque se empezó a decir, viene la vacuna rusa, no viene la vacuna rusa. O sea, lo que va a mandar Rusia es un medicamento, un retroviral, que se llama Adifast. No tengo el nombre ahora, pero bueno, es un retroviral, no importa. Ajá. Podría haber hecho la trampa de sentarme en la compu y googlearlo, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, lo que el tratado, el acuerdo de cooperación sanitaria que tiene Rusia con Argentina va a hacer que Rusia envíe este cargamento de medicamentos, que para tratar a los enfermos con coronavirus. Ahí va. No viene la vacuna rusa. Tal cual. Era muy pronto para que pase eso. Exacto, sí, tal cual, digamos, pero acá se empezó a decir, no, porque gracias Cristina, porque arreglaste con Putin, que viene la vacuna, y que no. Nos subimos un poco al oso polar blanco de Putin, digamos, un poco nos subimos a esa. Claro, exacto, pero bueno, lo cierto es que esta confusión se dio, Abifavir se llama, Abifavir, el medicamento. Lo que va a enviar Rusia a la Argentina son dosis de Abifavir, pero bueno, es un medicamento que interrumpe los mecanismos de reproducción del coronavirus una vez que está en el organismo. Claro. Es decir, no lo evita. Es un mecanismo. No previene, claro. No previene como la vacuna. Entonces, también ojo, porque también hay mucho de esto y hay que prestar mucha atención a los términos. Uh-huh. Si una cosa es medicamento, si otra cosa es vacuna, lo que yo creo es que la vacuna va a ser, digamos, el punto de disputa del sistema internacional y de las propias potencias para ver quién llega primero. Y también hay una lucha discursiva. Qué sé yo, ahora tenemos elecciones en Estados Unidos en noviembre. Trump ayer dijo, la vacuna va a estar antes de las elecciones. Santi, el otro día, buenos días, el otro día Hola, le decía a Sofi que la carrera hacia la vacuna era como la carrera de la llegada a la luna. Como que más o menos va a marcar un antes y un después, y previo a eso, bueno, hay muchísimas noticias que incluso, o declaraciones que incluso son para propios y entendidos, digamos, son mensajes para ellos mismos. Claro, bueno, ustedes recuerden, también hubo una declaración de un funcionario ruso, desde hace algunos días también, que dijeron, cuando los estadounidenses pensaron que nosotros no íbamos a llegar al espacio, se dieron cuenta y ya habíamos lanzado el satélite Sputnik. Claro. En la época de la Guerra Fría, recuerden, el primero, Estados Unidos llega a la Luna, pero los primeros que lanzaron una sonda al espacio, que fue el Sputnik, y los primeros que pusieron un ser humano en el espacio fueron los soviéticos. Bueno, con la vacuna dijeron lo mismo, o sea, como que también hay esta lucha discursiva, ¿no? De que uno no sabe bien, en términos concretos, qué sucede, hasta qué punto las fases están avanzadas, hasta qué punto la vacuna está realmente terminada en algunos países, pero también está el juego de la política, ¿no? Que tiene más que ver con lo que se dice, la simbología uh-huh. del lenguaje y cuáles son las narrativas que cada uno de los gobiernos va construyendo. Sobre todo también teniendo en cuenta los problemas que tienen al interior de sus gobiernos. Donald Trump hoy tiene que lidiar con una elección que se le viene en 4 meses y que todas las encuestas dicen que pierde. Sí. O sea, si hay algo que, si yo soy Donald Trump y tengo que decir, a ver, tengo una sola ficha para gastar y para ganar la elección, y claramente es la vacuna. Entonces todo lo que diga Donald Trump de aquí hasta el 3 de noviembre con respecto a la vacuna, y va a ser parte preocupado por la elección, no tanto por sacar la vacuna y por salvar vidas. Entonces, bueno, hay que prestar atención a eso, y sobre todo hay que tener en cuenta que, bueno, los márgenes de maniobra para los países latinoamericanos, entre los que se encuentra Argentina, van a estar mucho más acotados, y hay que moverse con mucha inteligencia y mucha cautela. Tal cual. Bueno, y hay que tener en cuenta algo en específico en las semanas que vienen, como, bueno, fíjense lo que puede llegar a pasar, una fecha específica, algo que sepamos que puede darnos una punta más para empezar a pensar esta guerra entre China y Estados Unidos. Yo creo que las cosas están pasando con tanta celeridad y con tanta rapidez que uno no puede poner fecha. La realidad es que la fecha a ver es noviembre. Ajá. En Estados Unidos, a ver qué va a suceder con las elecciones. Hoy todas las encuestas, vos me preguntabas hace un año a mí, yo te decía, es imposible que Trump pierda, es imposible. Sí, incluso Santi, hace unos meses atrás, digamos, creo que pre-pandemia habíamos dicho que estaba muy bien posicionado Trump. Claro, lo que pasa es que se le vinieron dos cuestiones. Primero la pandemia, con la consecuente caída económica de Estados Unidos, que venía en un muy buen nivel, la economía estadounidense, y que a partir de la pandemia se le vinieron todos los números abajo. Eso es una realidad. Y después que está enfrentando la crisis social más grande desde los 60, con el asesinato de George Floyd, uh-huh. Eso fue muy impactante, porque fue la primera vez que Estados Unidos identifica desde el gobierno, ¿no?, un enemigo interno. Ustedes, si escuchan el discurso de Trump, por ejemplo, del 4 de julio, que es el Día de la Independencia de Estados Unidos, habla de los radicales de izquierda, de los anarquistas que van y que grafitean los monumentos, y está hablando claramente de un enemigo interno, al nivel de las dictaduras latinoamericanas, cuando hablaban acá de la teoría de los dos demonios, y diciendo, bueno, aquí hay un enemigo interno, son los comunistas, que hay que... Trump habla de lo mismo. Entonces hay cuestiones que tienen que ver con la conflictividad social que se ve en Estados Unidos, que es, yo por lo menos yo lo veo como algo inédito. Esas dos cuestiones, la economía justamente derivada de la crisis de la pandemia y la crisis social derivada y que explotó por las tensiones raciales, bueno, están dando lugar a un Trump que se ve debilitado. Ahora, lo que yo le prestaría atención es qué hace y sobre todo qué dice que va a hacer con China y con su política exterior el Partido Demócrata. Porque si el Partido Demócrata, que es el partido de Joe Biden y de Barack Obama, que tiene grandes chances de ser gobierno a partir de enero del año que viene, tiene otra actitud frente a China, bueno, yo creo que ahí vamos a tener varias aristas que analizar, y sobre todo si se puede ver un cambio de política consecuente con un cambio de gobierno. La realidad es que yo no lo creo, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que hay un consenso dentro de Estados Unidos que ya identificó a China como el rival sistémico y el enemigo a vencer, y eso es algo que es compartido tanto por la élite del Partido Republicano como del Demócrata. Entonces, quizás cambia la forma de lidiar con China, pero creo que gane quien gane en los próximos años, la élite política, económica y militar estadounidense va a estar pensando en cómo lidiar con China. Lo cierto uh-huh. es que, bueno, la fecha a mirar es Sofi, es en noviembre. No hay un hito cercano. Sí, que esto vos lo mencionabas muy bien en una de las columnas pasadas, es muy importante ver qué va a pasar con las elecciones en la presidencia del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, donde por primera vez Estados Unidos propone un candidato propio. Eso va a ser en el mes de septiembre. Ayer se conoció que Argentina, junto con Chile y junto con los países de la Unión Europea que tienen capitales en el BID, van a intentar posponer la elección, justamente para posponerla hasta enero, que hayan pasado las elecciones en Estados Unidos y que justamente, desarmar esta estrategia de Donald Trump de poner un funcionario suyo a la presidencia del BID. Esto es otro tema, si quieren lo hablamos en otro momento, porque ha sido muy largo, pero yo creo que en cuanto a lo que es la relación entre América Latina y Estados Unidos, hay que ver en septiembre qué pasa con las elecciones en el BID y fundamentalmente en noviembre, que es cuando nos queramos acordar, ya vamos a estar ahí, las elecciones presidenciales en Estados Unidos.